Tenemos en línea, Fernanda, te damos la bienvenida a Tengo una idea, Radio La Retaguardia, Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón que no atendí antes, pero bueno, estaba en el medio de la actividad que todavía sigue en curso porque hay muchos vecinos y vecinos que, nada, no quieren irse. Hoy fue realmente una movilización increíble en la ciudad de Mar del Plata, una demostración de lo que queremos como población, como comunidad, de lo que estamos dispuestos a dar para defender el mar y nuestra forma de vida. Contanos qué estás viendo en este momento. ¿Cuántas personas se movilizaron, estimás? No te puedo decir cuántas porque soy muy, muy mala para calcular. Pero bueno, quienes hayan podido venir a Mar del Plata, nos tuvimos que concentrar para movilizarnos. Nos concentramos en la Avenida de la Costa, frente al playón del Hotel Provincial, de la Rambla, digamos, y no nos pudimos concentrar en el playón de los Lobos porque habían vallado el playón, tratando de impedir que hiciéramos, digamos, nuestra acción. Pero bueno, nada, como somos una comunidad que entendió que tiene que salir a la calle para defender el bien común que más nos importa, que más nos convoca, que es el mar, directamente nos concentramos en la calle y era, no sé, como varias cuadras, una calle enorme, bien, una avenida gigante y varias cuadras de personas que marchaban y marchaban decididas a demostrarle a este gobierno nacional y también al gobierno provincial y también al gobierno municipal que acá no hay lugar para el extractivismo, que las plataformas petroleras, la industria petrolera no tiene licencia social en nuestro territorio y que no les conviene instalarse porque no van a poder, digamos, no los vamos a dejar. Estamos entrevistando a Fernanda Génova, ella es integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, saliendo directamente desde Mar del Plata. Te quería consultar, Fernanda, porque lo planteé como un interrogante en la introducción del tema, la siguiente pregunta: ¿las costas de Mar del Plata se llenarían de petróleo si esto avanza? En principio, lo que autorizó ahora el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es iniciar la exploración sísmica, que es un bombardeo desde un buque con disparos de aire comprimido que generan, digamos, impactan sobre el lecho, el subsuelo marino y van a generar una señal, algo que les permite identificar dónde tienen que hacer sus perforaciones. Todavía aún no va a haber perforaciones. La empresa YPF dice que quiere hacer la primer perforación, el primer pozo exploratorio a fin de este año, a fin del 2022. Pero ya este bombardeo sísmico que hacen genera un daño tremendo sobre la fauna marina y sobre todo el recurso pesquero que es fundamental en la economía de las ciudades costeras, porque de ahí, digamos, viven miles y miles de familias, no solamente en Mar del Plata, sino a lo largo de la costa atlántica. Luego, digamos, claro, las perforaciones en sí, lo que plantean es sacar petróleo de la plataforma continental en la costa, a la altura de la costa bonaerense. Lo que se estableció en un estudio hecho por la Universidad Nacional del Centro es que hay un 100% de probabilidades de accidentes y derrames producto de las condiciones adversas en las que se hacen estas perforaciones, que es en alta mar, a 300 kilómetros de la costa. Por eso, digamos, es una explotación extrema, es riesgosa, es costosa y es contaminante. Así que, bueno, es algo que no se entiende por qué intentan hacer esto de esta manera. En este momento donde el mundo entero está diciendo que hay que dejar de extraer hidrocarburos para dejar de emitir gases de efecto invernadero, para mitigar las consecuencias que estamos teniendo a partir del cambio climático. O sea, vamos a contramano de lo que se está planteando y lo que están diciendo todas las comunidades científicas. Sí, sí, coincido con esta apreciación última que estás dando, porque es una práctica un tanto obsoleta, digo, de extraer dinero del fondo, extraer petróleo, que traerá mucho dinero para empresas extranjeras del fondo marino, cuando justamente la crisis climática indica que podrían ser otras las explotaciones de recursos naturales, justamente más tendientes a la ecología, quiero decir. Por último, porque ya nos queda poco tiempo del programa, ¿qué grado de conciencia y de acompañamiento hay de parte del ciudadano o ciudadana de Mar del Plata? Hoy, la verdad es que fue eso lo que te decía, increíble la cantidad de personas. Nuestra asamblea viene funcionando hace aproximadamente unos 6-7 meses, venimos haciendo acciones, movilizaciones. La realidad es que hasta ahora la población no se había sumado masivamente, y desde el jueves que salió el boletín oficial con la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la comunidad se está expresando en las calles. Hicimos ese mismo día una asamblea, una movilización. Al otro día fuimos a hacer un corte de ruta en el complejo de Chapadmalal, en la residencia presidencial, porque Alberto Fernández iba a pasar su fin de año ahí. Estuvimos horas y horas bajo el sol, cantando, cortando la ruta, informando a la población. Y hoy nos convocamos con una fuerza increíble, éramos miles de personas cantando y gritando y reclamando al Estado Nacional para que nos escuche, que esto no se ponga en marcha, porque no nos vamos a bajar de las calles, vamos a seguir adelante. Bien, Fernanda, agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia. Por supuesto que seguimos en contacto y expectantes a todo lo que suceda en Mar del Plata y en el Partido de la Costa, vamos a decir, porque se está movilizando en otros puntos que atañen a la costa atlántica. Así que te mandamos un abrazo, mientras tanto. Un abrazo muy grande para ustedes y, bueno, estamos a disposición para cuando quieran comunicar. Hasta luego. Estuvimos comunicados telefónicamente con Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.